vacilaste. Ella me revivió. Me dejaste, te burlaste. Ahora es tarde, ella me rescató. Hey, limpió mis heridas a tiempo. Hey, sanó todo mi sufrimiento. Hey, por más que me llore, no pienso romper con esa nena que me dice: papi, te quiero. Se maquilla.